Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y tres minutos. Arrancamos con Enredando las Mañanas. Tengo un problema de retorno, no sé si estoy saliendo, por lo menos yo no me escucho. Yo sí me escucho a mí, Davicho, así que voy a hacer yo las presentaciones. Primero decir que estamos remodelando aquí la radio. Y bueno, estamos remodelando la radio y producto de eso hemos tenido que mover algunas cosas. Y entre las cosas que hemos tenido que mover, hemos tenido que mover la luz de aire. Y lo hemos metido a Pancho en un drama existencial, porque ahora no sabe cómo darnos la el aire, ¿viste? Porque la luz está adentro del lado del estudio y él no ve si se prende o no. Él no ve si se prende o no, exactamente. De todas formas, podría decir ¡aire! Porque claro, todavía no tenemos, todavía no hemos colocado la pecera. Pero está bueno, media. Está media, está el marco, o sea, el sonido claro. De todas formas pasa completo. Y pasa igual, digamos. Pasa igual. Con la pecera o no. Y con la pecera me parece que va a pasar igual. Pero bueno. Así, saludamos a toda la gente que nos está escuchando. Estamos aquí en Radio Pueblo haciendo el Enredando las Mañanas. Este hermoso programa que siempre disfrutamos hacer, ¿no? Así es. Un datito más con el tema de la pecera. Después de todo eso, después de leer radialistas como cómo armar una pecera, etcétera, etcétera, algo muy interesante y que de hecho recomiendo a distintos medios, ¿no? Poder llegar, poder hacerse las primeras armas, digamos, leyendo los consejos de radialistas, que tiene cosas muy, muy interesantes. Pero como fui leyendo por capítulo, después de leer en Radialistas cómo hacer una pecera, el segundo capítulo hablaba de los estudios calientes, que se llaman, que son estudios que no llevan pecera. Podríamos haberlo ahorrado mucha guita de decir, este es un estudio caliente, y porque la característica de los estudios calientes justamente manejan, como nosotros, micrófonos direccionales, así que no entra mucho sonido, se aísla el estudio. Pero no, que es como tener todo el estudio. Tener todo el estudio, tener el operador en su sitio, pero como un micrófono direccional no llega el sonido. Algo que no molesta, digamos. Que, claro. Algo que nunca nos ha molestado, la verdad. No entiendo ahora por qué hicimos una pecera. ¿Por qué gastamos como, no sé, 4.000 pesos en armar una pecera? ¿Con qué necesidad, digamos? ¿Con qué necesidad? Como si tuviésemos los grandes micrófonos ambientales, sí, acá para hablar. Espero que esté saliendo bien, porque también estamos estrenando paneles acústicos. Estamos con todo, digamos. Parecemos una radio. Empezamos a parecernos una radio. Estamos estrenando paneles acústicos. Vamos a estrenar pecera. Pusimos fibra de vidrio. Lana de vidrio, digo, en las paredes, en la puerta. Y bueno, vamos a ver si mejora o no mejora el sonido. Que mejoren los locutores, para eso, desgraciadamente, se va a necesitar imposible. Algunos años. Así es. Sí, escuchamos el temita que está sonando de fondo, la cortina musical, y arrancamos con Enredando con Todo. Thank you. Continuamos con el Enredando las Mañanas, aquí seguimos produciendo este hermoso programa. Vamos a pasar nuestro contacto para toda la gente que se engancha al Enredando las Mañanas y quiere contactarse con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, así que ahí nos puede poner un hermoso me gusta, seguir nuestras noticias, compartir y también hacernos llegar alguna info. Se viene Rosario, ¿no? Dentro de poco. Se viene dentro de poco el encuentro de Rosario. Va a haber distintos compañeros y compañeras ahí dando talleres, paneles. Siempre se transforma el encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular en una especie de fiesta, digamos, de la comunicación alternativa, ¿no? Así es. No tenemos ahora los datos del mail para las inscripciones, pero ya en un ratito la buscamos, así también pasamos para la gente que se quiere ir ya inscribiendo, y bueno, con toda la info del Encuentro Nacional de la Red, la gran fiesta, ¿no?, que es ese Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Totalmente. Así que bueno. Vamos a estar, si alcanzamos a pagar los pasajes, vamos a estar dando un tallercito ahí, nuestra experiencia con la Raspberry. Así es, la gente está preguntando si vamos en auto. Comento a la audiencia que la última vez fuimos en auto y volvimos en grúa. Y con la muerte de un chivo a nuestras espaldas. Dos chivos. Auto alquilado. Por una auto concesionaria alquilado. Que alquila auto, así que había que pagar. Auto alquilado con 1000 kilómetros nada más. Nada más. Aparte, multas en medio de multa. No, la verdad es que es mejor viajar en cole, ¿no? Así es. Ahora... Así que bueno. Che, ¿te parece que bueno, hagamos lo que tenemos que hacer? Sí, ¿no? Sí, para eso la RMA nos da el aire. Bien, vamos con el primer tema. Ya se había mencionado, ¿no?, en distintos economistas de distintas líneas, ¿no? Ya sea, bueno, estamos hablando solamente de los economistas de izquierda, incluso economistas del establishment, podríamos decir, ya decían que la política que se estaba llevando a cabo respecto de la producción petrolífera y en particular todo ese conjunto de beneficios extremos que recibían las inversiones en Vaca Muerta iban a generar no la creación de nuevas inversiones, sino que iban a generar la desinversión en otros lugares. O sea, sacar de un lado para poner en el otro. Exactamente. Esa era la denuncia, digamos, o la observación que hacían distintos economistas. Y efectivamente es algo que vamos observando, ¿no? En particular con la producción del Golfo San Jorge. En el Golfo San Jorge ha venido habiendo despidos, 206 en San Antonio, YPF despidió a 350, SP Argentina despidió 406, hay otros trabajadores, otra centena de trabajadores que está trabajando con las dudas de si continúa o no su trabajo, su estabilidad. Y la noticia última es que el grupo Techín cerró su producción despidiendo a 250 trabajadores de la planta de Tecpetrol, ¿no? Entonces esto como que se ubica en la misma línea que, como bien decía, los economistas denunciaban, la misma línea de desinversión en distintas cuencas petroleras del país para desviar ese dinero hacia Vaca Muerta. Bueno, nos encontramos con Walter Asensio. Walter, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buen día, sí, te estoy escuchando. No sé si vos me escuchás bien. Sí, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, Walter, ¿podrías comentarnos cuál es la situación de los trabajadores de Tecpetrol? Sí, mira, te comento. Yo soy delegado de la empresa Petroaike, que trabaja en el yacimiento El Tordillo, donde hay unas 12 o 14 empresas que prestan servicio de lo que es producción. En este momento estamos atravesando una situación crítica donde a muchos de nuestros compañeros les llegaron telegramas de despido a su casa, en lo que es la empresa nuestra, que es Burwell y Petroaike, una cantidad de más o menos 135 telegramas de despido. Después está la empresa Otero, que tiene unos 6. Después Tecnotrol, General Electric, Incro, la empresa Seco, va la mayoría de las empresas de lo que es el Tordillo, UME, que es la parte de vigilancia, casi todos tuvieron en sus manos telegramas de despido que estaban llegando entre la mañana de ayer y la mañana de hoy a la casa de nuestros compañeros. Walter, eso encaja dentro de lo que veníamos comentando, de una suerte de de desviación, digamos, de las inversiones desde las cuencas del Golfo San Jorge o de otras cuencas hacia la producción de Vaca Muerta, ¿no es así? Sí, yo trabajo hace 17 años en lo que es Tecpetrol en El Tordillo. Entré a los 20, tengo 37, y lo que tengo uso de memoria, ellos nunca invirtieron en lo que es la zona. Ajá. Menos en lo que es en el yacimiento de Tecpetrol en El Tordillo. Siempre se basaron en firmar cosas y promesas de inversión, pero hasta el día de la fecha nosotros venimos trabajando como está el yacimiento, reparando cosas a la mano de nuestros compañeros, pero inversión en lo que es todo lo que es el yacimiento nunca se ha hecho. Claro. Walter, y en este momento siguen ustedes produciendo, ¿cómo es la situación? Digamos, sabemos que han tomado el predio. Nosotros hace dos días con comisión directiva, que Marco Eduardo Gallardo y el cuerpo de delegado de lo que son las empresas del Tordillo, nos reunimos y tomamos la decisión de tomar la planta central, que es la planta donde sale el petróleo a la venta, es la planta más importante del Tordillo. La tomamos en forma pacífica con nuestros compañeros. Al principio fue con los vehículos adentro de lo que es el predio de la planta central, que es un lugar grande. Después ha pedido de la policía para que no haya ningún inconveniente. Nosotros retiramos los vehículos y ahora la gente se encuentra en el lugar de trabajo esperando respuestas de las reuniones que pueden llegar a haber mañana en Buenos Aires. Walter, ¿cuáles son las expectativas que tienen respecto de esta lucha, no? Y nosotros, la primera vez que enfrentamos un caso así, los trabajadores lo único que quieren es preservar su puesto de trabajo, nada más que eso. Al parecer, el señor Roca, que es el dueño de Techín, no tiene esa idea de dejarnos recuperar nuestro puesto de trabajo. Nosotros lo único que pedimos es estabilidad laboral, y la verdad que nuestro representante sindical, que es la parte de Burgos y Petroaike, que es Marcos Gallardo, va a ir a las reuniones con el único objetivo de eso, de preservar nuestra fuente de trabajo, para que la gente lleve el plato de comida a su casa. Claro, Walter, ¿han tenido contacto también? ¿Se han juntado con los otros trabajadores de YPF, de San Antonio? ¿Están articulando esta lucha junto? ¿Cómo va a continuar esto? Nosotros en lo que es la parte del yacimiento estamos adentro. Pero la gente nuestra, que después no pudo subir a trabajar, y algunos trabajadores de Pride y otros compañeros se han acercado a lo que es la ruta 3, a la entrada del yacimiento del Tordillo, y están quemando cubiertas, haciéndonos el acompañamiento a la gente que nos tocó quedarnos acá adentro. Walter, también denunciaban los distintos trabajadores de que por parte del gobierno de Chubut había un conocimiento de que esta situación podía desencadenarse de esta manera. Y nosotros creemos que esto se viene trabajando hace mucho tiempo y conocimiento la gente política tiene que tener. Nosotros estamos esperando que nuestro gobernador interceda y nos dé una mano para salir con nuestro objetivo, que es mantener la fuente de trabajo. Hasta ahora, de parte del gobierno provincial, no han tenido ninguna respuesta. No, por ahora no. No sé cómo será la situación de mañana cuando se llega la reunión donde se va a acercar nuestro secretario general Jorge Ávila y la comisión directiva. Perfecto. Cambiando de tema, pero algo que me quedó, una duda que me quedó. Vos comentabas que no había habido inversión por parte de Tecpetrol ahí en el yacimiento. ¿El yacimiento qué origen tiene? O sea, ¿cómo surge el yacimiento? No comprendo bien tu pregunta, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Cuándo se hizo la perforación del pozo? Y en ese momento, ¿a quién pertenecía el cuando no, el yacimiento antes, yo trabajo hace 17 años y antes de que esté Tecpetrol, ese yacimiento pertenecía a YPF, eso es lo que yo tengo entendido. O sea, la inversión fue estatal y el usufructo fue privado, digamos. Correcto. Yo cuando entré en el 2000, los tanques todavía tenían carteles algunos de YPF. Hoy en día son manejados por Techín. Perfecto. Claro. Walter, por ahí leí en algunas noticias, si bien vos decís que mañana hay una reunión, ¿no?, con el gobierno, pero de que se podría grabar el viernes, ¿están articulando también con el gremio una medida más fuerte? Y antes de ayer hubo una reunión de cuerpo delegado y comisión directiva, donde por mandato de nuestros compañeros delegados y comisión directiva, van a esperar hasta el día jueves después de la reunión, y si no el viernes, todo lo que es el ambiente petrolero, más de 2.000 personas se van a acercar a lo que es el yacimiento a acompañar nuestra lucha. Yo creo que hoy van a empezar por nosotros, pero pueden terminar yendo a cualquier otro yacimiento. Y sí, y se está viendo, digamos, hay una política del gobierno también con un discurso de salir a decir que hay que recortar, hay que recortar el personal, que se gasta mucho, que los sueldos en Argentina son altos. Sí, recordemos el acuerdo este en Vaca Muerta, que significó también la precarización de los trabajadores petroleros, ¿no? Así es. Bueno, Walter, agradecemos el contacto. Seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar pendientes de la situación de los trabajadores petroleros. Bueno, te agradezco el llamado y espero que el próximo sea con una buena noticia. Que sea ojalá, que nosotros recuperemos los puestos de trabajo y que la gente pueda estar tranquila en su casa. Esperamos lo mismo. Muchas gracias, Walter. Gracias a vos. Gracias por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí hablábamos con Walter Asensio, delegado de Tecpetrol allá en Chubut, que nos comentaba la situación que están pasando como trabajadores, estos despidos que están teniendo, y que no es muy alejado lo que vamos a hablar dentro de unos bloques también. No, para nada. Ahora, interesante, porque es algo también que creo que es importante remarcar, es algo que viene desde gobierno, desde el neoliberalismo del gobierno de Menem, pero que se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos, ¿no? La cuestión de aprovechar una inversión estatal, lo que significa aprovechar una inversión hecha con plata de todos nosotros, para luego realizar un usufructo privado sin invertir, sino secando el pozo, digamos, y luego marcharse a otro lado cuando hay mejores condiciones financieras, económicas u otros beneficios. Un ejemplo de lo que se puede llamar lo que se conoce como la lumpenburguesía, ¿no? Ese empresario que no vive de su, ese empresariado que no vive de sus propias inversiones, sino que vive de las inversiones realizadas por todos nosotros. Así es, así que, bueno, estamos pagando y ellos se llevan la ganancia, ¿no? Exactamente. Escuchamos un poco de música y continuamos con el enredado. Escuchemos un poco de música, Panchito. Linda damita de Concordia, el más bello sur.

10 y 29, continuamos con este hermoso Enredando las Mañanas. Estamos en San Salvador de Jujuy. Hay un sol hermoso aquí en San Salvador de Jujuy. La verdad que... Hay un sol hermoso, pero no llega al estudio, ¿no? O claro, sea, no, pero lo veo. De acá lo veo pasar. Desde la ventana lo vemos. Y una vez que pongamos la pecera, no vamos a ver ni siquiera el reflejo del sol. Es verdad, ¿no? Sí. Así que bueno, pero lo disfrutemos ahora que lo podemos. Lo disfrutemos mientras podemos. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos da un me gusta y puede contactarse con nosotros. Estaba en medio de la pausa musical que hicimos, el comentario era qué bien que estamos saliendo, ¿no? Así es, así es. Están tan agrandados los compañeros, comentó la audiencia, que ahora ya están hablando de poner un celular Bluetooth para hacer comunicaciones. Eso es arrogancia. Sí, ¿no? Como que querés más y más. Querés más y más y más. Así funciona el capitalismo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos para el próximo. Comentabas vos, Davicho, y la verdad que de forma muy atinada, la vinculación que hay esto de hacer negocios, inversiones públicas para negocios privados. Es lo que vimos, y capaz que sea un poco el hilo de este programa, ¿no? Porque de una u otra manera va tocando a las distintas notas que hay preparadas para hoy, a los distintos bloques, que es la connivencia del poder político, la connivencia de los distintos niveles del Estado para, en última instancia, beneficiar a los emprendedores privados, beneficiar a las grandes empresas, y bueno, y en un contexto de achique de la economía, beneficiar a las grandes empresas también a partir del despido, la precarización, a partir de la destrucción de puestos de trabajo, que no solamente no es asumida por las empresas, sino que en algunos casos es el propio Estado el que asume ese peso, digamos, o sea, le hace el trabajo sucio a las grandes empresas. Así es, ¿no? Y de lo que vamos a hablar es un claro ejemplo de esa situación. Te decía, ¿no?, de que es un claro ejemplo, digamos, porque en este caso, digamos, vamos a hablar enseguida con Sergio Juárez, que es el secretario general de La Esperanza. Ahora La Esperanza, digamos, está siendo manejada con el Estado, y es el Estado, digamos, el que está haciendo justamente lo que vos decías, ¿no? Exactamente. Este trabajo sucio para después darlo a algún inversor, ya, porque el Estado ha planteado jubilaciones anticipada o, ¿cómo se dice? Indemnización o pasar a algún puesto del Estado. Ah, exactamente, o sea, pasar a otro puesto. Todo el trabajo sucio, cosa de que la empresa asuma el control del ingenio de La Esperanza sin mácula, digamos, sin ningún tipo de mancha, ¿viste? Como si fuera, además, pintando a la intervención de la empresa como los salvadores del ingenio, ¿no? Así es. Así que bueno, escuchamos un poquito de música. Así es, nos pide 5 minutitos Sergio Juárez, así que vamos a un intermedio musical. Yo salgo corriendo a encenderme un pucho, y que ahora no se puede fumar dentro del estudio, la verdad que es el único problema. Muy buen sonido, pero no se puede pero fumar. Mala atención, pésima atención. Panchito. Y con una pizza. Con una pizza en la boca. Hace la pausa musical. Como todo viste vos, como tanta otra tristeza.

Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su hipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Diez y 40, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo, haciendo este hermoso enredando en una mañana soleada. Aunque no estamos en el sol, es lindo ver el sol siempre. Es lindo ver también la luz al final del túnel, digamos, ¿no? Para los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras del Ingenio La Esperanza, que están en este momento realizando una asamblea, seguimos esperando el contacto. Y también para los compañeros de Pulov, que han sido fuertemente reprimidos. Recordemos que Pulov pertenece a esta comunidad, Facundo Jones Guala, que ha sido hace poco encerrado por el gobierno. Y bueno, ahí nos dice el productor que estamos conectados ya con Sergio Juárez, secretario general del SOEA, a quien, bueno, vamos a preguntar. Sergio, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día a usted y a toda su audiencia. Buen día. Bien, ¿nos podrías comentar en qué situación se encuentra actualmente la lucha de los trabajadores del Ingenio La Esperanza? Bueno, llevamos ya el séptimo día de fuerza, no hemos tenido ninguna solución de parte de, en este momento, que está gerenciando la empresa. El gobierno no quiere dialogar. Nosotros tantas veces le hemos dicho que queremos una solución definitiva del gobierno, pero lamentablemente tiene dos burros de ministros negociando, tanto como Abud Roble y como Cabana Food, y estamos trabados en un solo punto, que son las condiciones laborales y los derechos adquiridos de cada uno de los trabajadores. Están queriendo cambiar todas las modalidades de trabajo que viene haciendo el trabajador de más de 40 años. No es que están haciendo todos los 3 años, hace 40 años vienen con la modalidad, y hoy este gobierno quiere venir a cambiar. Y eso implicaría una merma de sueldo de los trabajadores entre un 30 y un 40%. Claro, justamente con eso te queríamos preguntar, Sergio. Desde que el gobierno, digamos, hizo cargo de la administración del Ingenio La Esperanza, ¿cuál ha sido la situación de los trabajadores, ¿no? ¿Están cobrando a día con las cuestiones del aguinaldo? ¿Cómo está la situación? Además, digamos, de que les quieren quitar el puesto de trabajo, ¿no? A ver, sí, el gobierno se hizo cargo hace 4 o 5 años. Con el tema de los sueldos no teníamos problema hasta que asumió este gobierno. Desde que asumió Gerardo Morales, no nos pagan en tiempo y en forma. Nos sabían pagar los días 15, 16, 17 y hasta el día 18 de cada mes, cuando nos tendrían que haber pagado el cuarto día hábil. Así sucesivamente, varios puntos vienen incumpliendo. Hace un año y medio que no se le da la leche a los trabajadores, ya nos deben cuatro mudas de ropa, los materiales de trabajo que tienen que ser para los trabajadores tampoco le están dando, y encima viene Gerardo Morales, dice que quiere dejar 480 trabajadores en el Estado, tanto en el Estado como jubilarse. Yo le diría que el gobernador se ocupe realmente de los compañeros estatales, que hace bastante tiempo, más de 10, 15 años tienen algunos, y no pueden pasar a la planta permanente, y hoy viene a ofrecer permanencia acá a los trabajadores. Sergio, sobre eso discutíamos antes de este bloque, de que es muy visible en algunos casos cómo el Estado realiza, podríamos decir, el trabajo sucio de las empresas, porque este supuesto grupo inversor que asumiría el Estado, el que se está encargando de realizar los despidos, de realizar, como decía, el trabajo sucio, y la empresa asumiría como sin pecado, digamos. Exactamente. Pero el gobierno está haciendo ese trabajo sucio cuando todavía no es dueño. Claro. No es dueño. A ver, lo visitamos a la jueza de la quiebra. Realmente no hay ninguna presentación en la jueza de la quiebra, las acciones siguen teniendo los Jorge. Hablamos de los grupos inversores, porque hay un solo grupo que vendría a ser los colombianos, que nadie lo conoce, el único que lo conoce es Gerardo Morales, así que, y bueno, y estamos acá estancados, y por eso, y hoy, mira, una casualidad, hoy hacíamos un corte de ruta, y un trabajador, porque yo sé que está metido el gobierno ahí, salió con un acta que va a tener que demostrar que la comisión anterior ha firmado la quita de algunas condiciones laborales. Va a tener que demostrar, porque es lamentable que un trabajador se preste a este gobierno y querer partir la medida de fuerza. Hoy sucedió acá con los trabajadores. Nosotros, como hemos dicho, estamos atentos, estamos al diálogo, pero ya ese tema ya lo vamos a tratar de solucionar el problema, porque encima saca un acta del 2013, escúcheme, si yo siendo gobierno tendría un acta del 2013 firmado por la comisión directiva, lo aplico en el mismo momento, no espero 4 años para quererlo aplicar. Entonces no se entiende, entonces mandan trabajadores a querer partir esto. Pero bueno, gracias a Dios no lo ha logrado, acá están los trabajadores apostados en la ruta, esperando una solución, y bueno, y vemos la cantidad de policías que hay, ¿no? Vemos la cantidad de efectivos policiales, gendarmería, están todos acá apostados en el Hotel Rayanal, esperando que haya algo. Nosotros, como hemos dicho, le hacemos responsable al señor gobernador si llega a pasar algo con algún trabajador del Ingenio La Esperanza. Claro. Vos sabés que, Sergio, con esta cuestión es visible la persecución que hay del gobierno, ¿no? Y también, no solo de tratar de partir en la interna, digamos, del sindicato de los trabajadores, sino también poner en contra a la sociedad, ¿no? Esta mañana, cuando veníamos para la radio, escuchábamos un spot que sacó el gobierno en una de las radios más escuchadas de acá de Jujuy, donde hablaba de que culpa de los paros, están perdiendo miles y millones. Hay una persecución muy grande desde el gobierno, ¿no? Y los medios de comunicación también. Exactamente, es muy grave. Bueno, ellos hacen un spot y donde Cabana Food, por eso le decimos que es burro Cabana Food, le decimos porque tenemos conocimiento de que dice que se está perdiendo 4.700.000 por día. ¿Qué nos da pérdida el Ingenio de la Esperanza? Claro. El gobierno sale a decir, no, el Ingenio de la Esperanza da pérdida. Bueno, saquemos números. Somos 1.080 trabajadores y para pagar los sueldos de cada mes se necesita 28 millones de pesos. Entonces, si se pierde 4.700.000, en seis días, escúcheme, están cubriendo para pagar todos los sueldos de los trabajadores. Claro. Pongamos otro ejemplo. Entonces, y diez días más para pagar todos los insumos, todos los fletes, todo lo que lleva el gasto para hacer la producción de azúcar. Son 16 días. Te quedan de ganancia otros 13, 14 días. Claro. Solo se contradice. Es lamentable, por eso nosotros acá, y le decimos en la cara, no tengo ningún problema de decirle burro, inoperante a claro. estos ministros que tiene Gerardo Morales. Totalmente. Sergio, respecto de este grupo inversor que decías que Morales solamente conoce la identidad, ustedes también habían hecho la exigencia al gobierno de poder sentarse frente a este grupo inversor para negociar la continuidad laboral de los trabajadores. ¿Han tenido alguna respuesta al respecto? No hemos sentado casi hace un mes con el gobernador y nos dijo, en una semana los inversores están acá. Ya pasó un mes, ¿no? Claro. Pasó un mes y todavía no tenemos ninguna novedad de este grupo inversor. Y bueno, vamos a seguir esperando, vamos a seguir apostando. Acá está, por eso le decimos, acá está la masa trabajadora que ve en riesgo y en peligro de perder su fuente de trabajo. Claro. Se veía también, podíamos ver a través de imágenes que nos y fotografías que nos pasaban compañeros de allá de San Pedro, que también hay un apoyo popular muy grande, ¿no? Allá en San Pedro, a esta lucha, ¿no? Sí, por supuesto. Hicimos el día lunes, hicimos una manifestación multitudinaria, muchísimas personas acompañaron al trabajador, familiares acompañaron, tanto esposa como hijo, todos acompañaron porque ven el riesgo y el peligro de la fuente de trabajo de Carlos. Y sabemos que acá el ingenio de Esperanza, disculpe, sí. El ingenio de Esperanza es el único motor para andar el tema de San Pedro y el tema de la microrregión acá, porque es la única fábrica que hay en este momento acá. Sergio, ¿cuáles son las expectativas que tienen? ¿Cómo van a seguir adelante? ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores ahí en el ingenio? Los ánimos de los trabajadores están tranquilos, están esperando que se solucione de una vez por todas. Como les digo, llevamos 10 días ya de medida de fuerza y todavía no tenemos un acercamiento con el gobierno. Me parece que Gerardo Morales realmente quiere liquidar, porque en el spot dice que nosotros le queremos liquidar al ingenio de la Esperanza. Si gracias a los trabajadores, 17 años se está manteniendo el ingenio de la Esperanza. Gracias a ellos, porque ellos son los que conocen cómo está nuestro querido ingenio y atado, y como decimos siempre, atado con alambre, está funcionando. Y me parece que realmente el que quiere liquidar el ingenio Letranza es Gerardo Morales. O se olvida que cuando él venía y agitaba a los trabajadores, cuando era senador, y le decía, vayan, corten la ruta, tienen que defender la fuente de trabajo, y en ese tiempo éramos 2.400 trabajadores. Entonces se golpeó la cabeza el señor gobernador, que perdió la memoria. En menos de 5 años cambió su postura y hoy sale a decir que tienen que quedar 600 trabajadores, o es un negocio que es rentable para algunos. Hacemos esa pregunta nosotros, siempre hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Sergio, agradecemos muchísimo la entrevista, sabíamos que estabas en asamblea, así que agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha cedido para esta entrevista. Y bueno, desde la Red Nacional de Medios Alternativos realizaremos seguramente un constante seguimiento para ver cómo se continúa con esta lucha, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Sergio Juárez, secretario general del Ingenio La Esperanza, ¿no? Del Sindicato del Ingenio La Esperanza, bueno, que nos contaba esta terrible situación que están viviendo los trabajadores, ¿no? Alrededor de 2.000 trabajadores en un momento, hoy contaba Sergio que son alrededor de 1.000 que fueron, algunos fueron creyendo en el gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, quieren seguir bajando. Y ahora quieren dejar afuera 480. Así es. Así que bueno, ¿no? Como decíamos hace rato, lo que pasó allá en Chubut, lo que pasa aquí en Jujuy, es muy claro, ¿no? Es una política que están teniendo desde el gobierno nacional y provincial, digamos, de generar desocupación, de generar hambre y beneficiar a cierta clase, ¿no? Así es. Una política que al visualizarse en distintos puntos del país demuestra un verdadero modus operandi por parte de la

11 de la mañana, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en San Salvador de Jujuy, en una mañana bastante agitada, ¿no? Olvidaba eso, todas tus mañanas son agitadas. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede hacerse amigo de nosotros, no amigos, nos da un me gusta y puede seguir todas las publicaciones que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Comentábamos que es un poco el hilo rojo que va uniendo los distintos bloques, ¿no?, las distintas entrevistas que vamos realizando. La acción del Estado sobre los trabajadores y la connivencia con distintos intereses, sobre todo intereses económicos. Y cuando no, cuando eso llega a un tope, a un límite, es la represión lisa y llana, ¿no? Y eso es, podríamos decir, ese es el elemento central de nuestra próxima nota, la represión que sufrió la gente de la comunidad Pulov, represión donde incluso incendiaron casas, incendiaron casillas, represión donde hubo 9 detenidos, hubo incluso compañeras desaparecidas, ¿no?, durante un tiempo. Así que una represión que además es, podríamos decir, criminis causa, ¿no? Dentro de las carátulas legales hay una que es homicidio criminis causa, que es un crimen cometido para tapar otro crimen. Y en este caso, esto se realiza justamente a la comunidad que está exigiendo la liberación de Facundo Jones Guala. Así que estamos hablando de dos hechos que están conectados íntimamente, ¿no? Así es como tratar de desorganizar, ¿no?, y generar un miedo en la comunidad ahí. Y justo en un día ayer, como la Pachamama, el inicio de agosto, ¿no?, lo que significa la Pachamama para las comunidades originarias, para los pueblos originarios, y también en el día, el cumpleaños de una de las fuerzas policiales, ¿no? Por lo menos aquí en Jujuy, no sé si será a nivel nacional, pero digamos justo reprimiendo en el Día de la Pachamama esta comunidad. Bueno, lo simbólico tiene muchas veces mucho que ver, ¿no? La noche del apagón, por ejemplo, se dio para el Día del Amigo, se dio para momentos de zafra. No olvidemos también la importancia que tuvo aquí también en la dictadura el Mundial, justamente para tapar la llegada de los organismos internacionales de derechos humanos. Así que estamos podemos hablar de que lo simbólico no es casual, ¿no? Tiene elementos que muchas veces son adrede definidos de esa manera. Así es, estamos teniendo un problemita para comunicarnos con Andrea, pero vamos a escuchar un poquito de música. Escuchamos un poquito de música y vemos cómo seguimos. Exactamente. Cigarro Bueno, hasta la que saliera la conexión con Andrea, nos vamos a poner en contacto con Sergio Párraga, de Lucha y Trabajo, porque se está realizando una concentración de organizaciones sociales con distintas exigencias, ¿no?, que van del trabajo hasta la situación general de los trabajadores. Sergio, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿nos podrías comentar cuáles son las principales consignas de esta concentración? Sí, bueno, acá estamos con un conjunto de organizaciones sociales acá de Buenos Aires, y también la actividad se replica en algunos lugares del país. Vamos a marchar a Plaza de Mayo con la consigna de por trabajo, por salario digno, contra la pobreza, el hambre y la represión, que son en este momento las características de lo que está pasando actualmente con la política que lleva adelante el gobierno nacional Mauricio Macri, donde la situación social se deteriora día a día, la pérdida de puestos de trabajo es tremenda, el cierre de fábricas, la situación de pobreza que aumenta, y bueno, estamos poniendo en la agenda de la sociedad este tema que es tan sentido por millones de familias y trabajadores en este momento. Sergio, salía hace poquito la noticia en Perfil, si mal no recuerdo, de que el 60% de la creación de puestos de trabajo durante el gobierno de Macri ha sido creación de puestos de trabajo monotributistas, creación en general, gente que deja, que es despedida de su lugar de trabajo y saca este monotributo para poder vivir de changas, ¿no? Con lo cual, lo que podemos observar es un impacto enorme desde esa facción de clase hacia la que ustedes están concretamente representando, ¿no es cierto? Sí, totalmente. De hecho, las estadísticas que está diciendo en este momento el INDEC, que aumentó el trabajo formal, está basado en que en el último año básicamente ha aumentado cerca de 60.000 personas monotributistas, de las cuales la mayoría son de monotributos sociales. Por lo tanto, eso no es el trabajo en blanco que conocemos de un obrero en una fábrica ganándose el pan con el sudor de su frente y haciendo progresar a su familia. Eso es totalmente trabajo precario, flexibilizado, que donde el monotributo ayuda un poco para tener un poco de cobertura social, pero no es nada que ver con lo que necesitan los trabajadores. Y a nivel de la economía popular, ¿cuál es la situación de los trabajadores monotributistas sociales? ¿Cuál es su realidad? Y mire, desde el punto de vista de la seguridad social lo han usado como una forma de blanqueo, al monotributo social lo han usado como una forma de blanqueo, porque ahora son millones de trabajadores que están cerca, se calcula el 40% de la economía y de la clase trabajadora está el negro. Entonces han usado esa forma como forma de blanquear las condiciones precarias y no cambiar las condiciones precarias de trabajo, ni de producción, ni de empleo, sino que blanquearlas de esa forma. Y de esa forma en realidad se va nivelando para abajo. Eso es muy negativo. Por eso es que de fondo hay que pelear contra estas políticas que llevan a la clase trabajadora a una pauperización permanente. Sergio, bueno, sabemos que están haciendo esta concentración con diferentes organizaciones, ¿no? Y yo te quería preguntar porque el fin de pasado escuché que Lilita Carrió decía que todo el tema de la pobreza, la desnutrición es una mentira en la Argentina, que es una mentira inventada por la oposición y una mentira inventada por los medios de comunicación, opositores al gobierno claramente, pero que decía que se tiraban una cosa así de 15 millones de toneladas de mercadería por mes en la Argentina. Ustedes, digamos, ¿cómo lo ven esto trabajando, ¿no?, en los barrios? ¿Cómo se da la situación? Ah, bueno, eso es de una ceguera impresionante decir eso, porque acá se recorren las barriadas y no. Ya, yo estuve de gira el otro día con Gualeguaychú. Ahí también estamos armando la organización de hace ya unos meses, y una reunión con 50 vecinos más o menos, de los cuales había obreros de la construcción que no trabajaban hacía meses. Había obreros metalúrgicos de una galponera que cerró, dejando 40 obreros en la calle. Obreros rurales que no conseguían trabajo. Había obreros de una arrocera que habían sido despedidos. Por lo tanto, ¿eso a dónde va? Va a la destrucción de la industria, a la destrucción de puestos de trabajo, y eso es un aumento de la pobreza que se ve, se palpa en todos lados. Entonces, bueno, es una ceguera, digamos, muy importante, que lo que quieren hacer es mostrar, o digamos, no mostrar lo que las consecuencias de fondo que tiene la política para unos pocos que están haciendo. Sergio, el INDEC indicaba hace poco, más o menos unos 15 mil pesos, 15 mil y algo de pesos, como línea de pobreza. Bueno, aquí en Jujuy es mayor, son alrededor de 20 mil pesos lo que se estipula como límite a la pobreza. ¿Cuál es el ingreso de un trabajador monotributista social? ¿Cuál es el ingreso habitual, digamos, en relación a esta canasta básica? No, está muy por debajo de eso. Monotributista social tiene un techo que no puede facturar más de 7.000 pesos. Si pasar la pasar los 7.000 pesos, pasa de categoría. Entonces, con 7.000 pesos hoy ni siquiera es la canasta de indigencia. Entonces, realmente no, es paupérrimo eso. O sea que es irónico, o sea que si vos pasás, superás la línea de indigencia, ya pasás a otra categoría y tenés que aportar más. Sí, la segunda categoría o la primera categoría de monotributo común, en este momento tiene un aporte de unos 800 pesos de seguridad social y obra social y seguridad jubilatoria. O sea que el monotributista que está en 200 y pico, 209, pasaría, por pasar los 7.000 pesos de ingresos mensuales, pasaría a pagar 800 pesos de la... y 16 minutos, tuvimos un problemita técnico, nuestra consola nueva, que ya no es tan nueva. La consola nueva, se quemó se partió la consola nueva. ¿Qué hacemos ahora? Porque la consola vieja... ¿Y si vendemos los paneles acústicos y los pies de micrófono esto y compramos una consola? Los pies de micrófono yo los vendería. Ya destruí los caseros que vos hiciste, así que no los pidas de nuevo. Perdón, los caseros cumplían, y eso lo vas a tener que reconocer, los caseros cumplían con una... con una función que estos industrializados que vos compraste no cumplen. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo poder tener un brazo largo para poder escribir algo en el cuaderno de notas. Lo acepto, es verdad. Te ocupa mucho lugar esta pesa con palo. Che, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca, nos da un me gusta y puede seguir nuestra noticia, hacer comentarios. Y próximamente va a poder comprar nuestra rifa para comprar una nueva consola. Así es. Así que lo más seguro es que no vamos a Rosario. No. Panchito, lo vi comer solamente una pizza. Está con hambre. Dos, está confirmando ahí. Che, mandamos un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante, que nos está escuchando, que está escuchando este Enredando, ¿no? Un saludo a los compañeros y compañeras de Rosario que van a realizar así el encuentro. Un saludo a los compañeros y compañeras, bueno, de Buenos Aires, de Córdoba, de Bariloche, de las distintas provincias, de Misiones, de las distintas provincias donde se está retransmitiendo este informativo. Y un saludo también, en particular, a todas las radios que hacen posible el Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 11 a 12, por tu medio comunitario o por el sitio en internet rnma.org.ar. Te salió muy linda esa voz de locutor. Sí, debe ser porque tengo un pucho en la mano. Eso te inspira, digamos. Exactamente. Sí, no, la verdad que, bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar lo de la consola, pero sí, la verdad que hay un hilo conductor en todo este Enredando las Mañanas, ¿no? Esto que veníamos denunciando, toda una política de ajuste del gobierno generando mucha desocupación, mucha pobreza. Y también, por otro lado, se puede ver una resistencia también de la clase organizada, de los trabajadores, muy fuerte, ¿no? Estamos hablando, hablamos con los trabajadores que están resistiendo y que tomaron la planta petrolera allá en Chubut. Hablamos también con la gente de La Esperanza, que están haciendo un corte, paro. Hay una resistencia muy fuerte. Hablamos también con los trabajadores precarizados, que están en este momento realizando también una actividad de resistencia. Así que, bueno, estamos hablando de resistencia, estamos hablando de luchas y de resistencias. Bueno, vamos a nuestra próxima nota. Una noticia que nos llamó la atención, ¿no? Porque casi en paralelo, digamos, a que los pobladores y pobladoras de Andalgará conmemoraran las 400 marchas de resistencia, conmemoraran el hecho de que por fin habían logrado detener a esa actividad extractiva contaminante debajo de la lumbrera, un juez que levantó la suspensión de actividades. Estamos en contacto con Rosita Farías, ¿no?, del Algarrobo, que nos va a poder confirmar y comentar cómo se dio esta situación. ¿Nos estás escuchando, Rosita? Sí, acá estoy, compañeros, acá. Bien, ¿cómo es que se ha dado esto? Bueno, es bueno aclararle para sus radioescuchas que son dos las minas a las cuales nosotros estamos peleándole. Una es la lumbrera, que ya se está yendo después de 20 años de extracción, dejando un pasivo ambiental muy importante de la cual nadie se quiere hacer cargo. Y la otra es Agua Rica, que está a 17 kilómetros y que está suspendida por distintas causas judiciales, la resistencia, desde hace más o menos 7 años. Son dos los casos. En este caso estamos hablando de Alumbrera. Alumbrera tenía este juicio por contaminación de un campo por parte de un particular desde hace más o menos 8 años era el juicio. Y bueno, viene y sale ahora, digamos ya en una segunda instancia, ya ha pasado las instancias que han llegado hasta el Tribunal Superior de la Nación, y desde allí baja nuevamente al Tribunal Federal de Tucumán y dicen que se suspenda por hasta hacer algunas pruebas por la cuestión esta de la contaminación. O sea, que lo que hemos venido diciendo desde las asambleas de que esta empresa contaminada es así. O sea, ya lo dice la justicia, lo dicen varios estudios. Pero este aquí, que como lamentablemente en esta provincia del norte, y bueno, sí, también yo creo que un tercio de la Argentina vive bajo gobiernos federales, Entonces, ¿qué significa estos feudales? Que siempre están en la misma familia, los gobernantes, los jueces, son todos la familia. Y el juez, que es un juez subrogante, que está haciendo una suplencia, digamos así, que es hasta octubre, viene y levanta desde parte de Catamarca lo que el juez federal de Tucumán había dicho. O sea, reemplaza, hace muy suelto de cuerpo, haciendo esto de que se deje sin efecto esta medida. Y entonces, obviamente, el gobierno de Catamarca, IMAB y todos los demás, hay urgente, levantan la medida y bueno, comienza a trabajar nuevamente. Rosita, ¿cómo ha caído esto en la asamblea? ¿Se han podido juntar? ¿Cuáles son las medidas que están llevando adelante? Sí, nosotros nos juntamos allí, en forma prácticamente semanal, y bueno, algo se va a hacer, alguna presentación se va a hacer a la brevedad sobre esto. En realidad, no tanto sobre el fallo, porque lo que ya está fallado ya está, ¿no es cierto?, sino sobre el proceder tan irregular y vergonzoso del juez federal subrogante, vuelvo a repetir, Moreno, que es de Catamarca. Hay que aclarar que aunque parece que no tuviera importancia, pero este juez es casado con una hermana del marido de la gobernadora. Entonces, como les vuelvo a decir, todo queda en familia. Claro, completito. Para la lucha de los pueblos, sí, para la lucha de los pueblos es bueno que sepamos cómo ellos están, como se dice, relacionados o entongados, digo yo. Claro. Una palabra poco elegante, pero es bueno saber, porque así de uno va viendo o previendo qué puede pasar. Tampoco desde la asamblea no nos habíamos hecho demasiada expectativa antes, porque sabemos cómo son las suspensiones de una minera aquí en Argentina, lo hemos vivido con San Juan. Rosita, ¿y cuáles son los posibles pasos legales a tomar luego de esta resolución? Yo en realidad todavía con nuestra abogada está trabajando, ella vive en Buenos Aires, y bueno, pues, obviamente estamos constantemente, y creo que la semana que viene vendría hasta acá. O sea, en realidad todavía nosotros desde aquí dijimos, lo primero que dijimos, pedir un jury de enjuiciamiento seguro. Pero bueno, esas son cuestiones, digamos, como te digo, no somos los que hemos llevado adelante la causa, es una familia de apellido Cruz, es una vecina. No tienen con nosotros, digamos, no somos nosotros los dueños de ese juicio. Pero sí, a todo lo que hace alrededor, ¿no es cierto? Como el funcionamiento, digamos, de este juez tan irregular, y bueno, en alguna otra medida todavía no lo sabría decir, porque la semana que viene nuestro abogado. Claro. Rosita, te quería preguntar, si podrías profundizar, ¿por qué la resistencia del pueblo, no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta explotación minera ahí, la Lumbrera? Y bueno, a Lumbrera está, hay que aclarar, que a Lumbrera está más o menos a 80 kilómetros de Andalgalá. O sea, en nuestro pueblo lo que ha hecho a Lumbrera ha sido contaminar con su dique de colas una población que se llama Bisbis. Ese dique de cola tiene filtraciones desde hace mucho tiempo, prácticamente desde el comienzo, y esta gente, que se dice minería segura y todo lo demás, puso unas bombas de retrobombeo que van levantando, digo, como para mantener y que no sea tan grave la filtración. Eso ha llegado al río Bisbis, que está en Andalgalá. Y ese es precisamente el lugar donde nosotros, para nosotros va a ser una herencia tremendamente terrible, en el sentido de que está hecho el dique sobre un dique, sobre una falla geológica. Entonces puede venir un temblor y partirlo, que sería el fin, digamos, de esta cuestión. Pero como eso está filtrando y la Lumbrera seguiría, la minera seguiría el año que viene, por ahí dicen que sí, por ahí, porque esto, lamentablemente, nosotros vivimos dentro de un cordón montañoso que tiene muchos pedimentos mineros, tiene muchos. O sea que Lumbrera es el más grande porque lleva más tiempo. pero está Guayrica, Durazno, Bajo el Durazno, Cerro Atajo, son muchos. Entonces, uno al lado de otro. Y bueno, eso es lo que a nosotros nos hace seguir alerta, seguir siempre de pie, siempre atentos a todo. Y bueno, eso es. Rosita, ¿cómo están los ánimos de tanto de la gente de Andalgalá como en general los ánimos de las poblaciones aledañas respecto de esta situación? No, bueno, siempre están los que piensan que con eso es el desarrollo, y los que no, claro. Los que siempre estamos detrás de la concientización, de demostrar qué es lo que hace con este tipo de explotación, es así, es lo de siempre, ¿no? Totalmente. Bueno, Rosita, agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista, y seguramente compañeros de la RNMA van a estar en contacto para ver los próximos pasos una vez que definan el plan de lucha, digamos, cuáles son los próximos pasos a seguir. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Rosita Frías del Algarrobo, que nos comentaba esta situación que se está viviendo allá en Catamarca, ¿no? El levantamiento, este fallo de un juez que permite seguir la actividad de estas empresas explotadoras que contaminan el suelo, ¿no? Así es. Bueno, también se puede ver ahí una acción estatal directa en este caso, convalidando. Bueno, no es nuevo, ¿no? Porque también lo hemos visto en el caso de la Barrick, ¿no? En los derrames de soluciones cianuradas que terminan siendo convalidados por el Estado a pesar de darse un derrame detrás de otro, ¿no? Así es. Y bueno, y en este caso un juez casado, yerno de la gobernadora, levanta esta medida que se ganó, ¿no? Ahí. Estoy un poco mareado, pero ¿te parece que vamos a escuchar un poco de música? Vamos a hacer un intermedio musical. La gente contaminada.

de Agustín Santillán, que bueno, pues, carta que pudo pasar todos los pudo saltearse, digamos, las enormes restricciones que está teniendo en este momento, ¿no? Recordemos que él había sido trasladado hacia otro penal. La carta dice: hola amigos y compañeros, escribo esta carta desde la cárcel de Formosa. Pido ayuda y que difundan esta carta para que todos se enteren lo que está pasando con mi vida. Inicié huelga de hambre el día lunes. Pido al juez que me trasladen de nuevo a Lomitas por mi seguridad y porque estoy lejos de mi familia. Ellos no pueden visitarme por razones económicas y es muy lejos. Pido mi libertad, siempre digo, me acusan de cosas que no hice. Pido mi libertad y que me lleven de nuevo a Lomitas, porque allí estoy cerca de mi familia. Firmado por Agustín Santillán. Y menciona ahí su número de documento. Recordemos, los mismos compañeros de la retaguardia hicieron una impresionante cobertura, ¿no?, de 5 notas relativas a la situación que se está viviendo por parte de los pueblos originarios allá en Formosa. Y esta es una nota más que viene a... esta carta viene a dar cuenta de la situación de encierro frente a este dirigente, ¿no? Algo que también se conecta con la represión que veníamos comentando, que ya estamos realizando el contacto, a los compañeros y compañeras de Pulov. Bueno, estamos justamente realizando el contacto. Bueno, estamos en contacto, queríamos justamente, veníamos conversando con la situación de la represión esta que había habido a la comunidad Pulov. Estamos en contacto con Fernando Jones Walla. Fernando, ¿nos estás escuchando? Sí, Mari con Tapuquiche, Mule Mu Feima. Mari con Pucachi Pachiquiche, Camor Funchiquiche, Mongle Feichima Pumeu, Inche Fernando Jones Walla, también, Huequenta Nilov, Mapuche, Lepaina, Futalo Futa, Cura Mapumeu, Puel Willy Mapumeu. Bueno, un saludo a toda la gente que está escuchando. Mi nombre es Fernando Jones Walla. Y sí, la situación que se está viviendo es bastante bastante fuerte, más allá de que en sí haya pasado la represión. Hay una persona desaparecida luego de esta represión por parte de Gendarmería. Bueno, el hecho de la represión fue así, empezó antenoche, más precisamente, cuando Gendarmería anduvo toda la noche en las afueras de la comunidad con reflectores y disparando hacia adentro de la comunidad. Y bueno, ayer a las 11 del mediodía ingresaron al territorio con un camión Unimog que reventó la tranquera, atropelló la tranquera y la destrozó, pues ahí entraron y atrás, bueno, entraron el resto de las camionetas y los móviles de Gendarmería. Y en este momento, bueno, se desplegaron en este operativo más de 100 efectivos de fuerza de Gendarmería. Para ser más precisos, participó el Escuadrón 34 de Bariloche, el Escuadrón 35 de Bolsón, el Escuadrón 36 de Esquel, el Escuadrón de Ramos Mejía y el Escuadrón de Rawson. Son 5 escuadrones los que intervinieron en este procedimiento y bueno, en el momento que ingresaron, un grupo de gente intentó defenderse ante este ataque de las fuerzas policiales, pero no se vieron obligados a correr hacia el interior del campo de la comunidad porque en el preciso momento que ingresaron y se desplegaron, las fuerzas de Gendarmería empezaron a disparar con balas de goma y con balas de plomo y bueno, es en ese momento que la gente tuvo que correr por su integridad física. Y por otro lado había un grupo de mujeres con niños que se encontraban en una casita que se usa de puesto de guardia y las mujeres fueron brutalmente sometidas, y junto a los niños a presenciar cómo ellos empezaron a quemar las cosas. Empezaron a quemar calzados, comida, colchones, frazadas, libros, juguetes de los nenes, incluso empezaron a quemar todo lo que encontraban y obligaron a las mujeres y a los niños a ver esto. Y después de que terminaron ahí, empezaron a allanar todas las casas y también a quemar las pertenencias que encontraban adentro. Las casas no las quemaron, pero sí las destrozaron. Lo que sí quemaron fueron construcciones de viviendas que todavía no estaban terminadas, quemaron carpas, también con todo lo que había adentro. Y bueno, el hecho más grave, como mencionaba en un principio, es esta persona que en el momento que empezó a correr por todas estas balas que se les venían encima, no consiguió escaparse porque fue capturado por la propia gendarmería. Y bueno, se lo llevaron del campo, pero ya esto sucedió ayer, pasadas las 11 de la mañana, y hasta este momento todavía no hay datos de dónde se encontraría ni en qué condiciones. Hay grupos de derechos humanos, grupos de abogados y gente particular, gente del pueblo mapuche también, que estamos buscando en todas las ciudades, en todos los escuadrones, en todas las comisarías, pero no hay novedades sobre esta persona. Su nombre es Santiago Maldonado, es de La Plata, pero está hace varios meses viviendo acá en la zona, y bueno, se encontraba en la comunidad apoyando esta lucha, solidarizándose con esta causa, que es la misma causa de todos los pueblos originarios, el derecho a luchar para poder seguir existiendo como tal. ¿Podrías repetir el nombre del compañero desaparecido? Santiago Maldonado, perfecto, para que pueda también, no sé, personas que entren en conocimiento, poder gestar alguna red solidaria. Imagino se ha presentado ya algún tipo de habeas corpus. Sí, yo creo que eso ya se habrán encargado los abogados. Tenemos también un grupo de abogados que están siempre pendientes de la comunidad, y no tengo el dato certero, pero sí, me imagino que, porque siempre ante estos casos ellos reaccionan con estas acciones, ¿no? Presentando habeas corpus, bueno, y después presentándose en el lugar para hacer constatación de los hechos y todo esto. Fernando, ¿cuál es la situación? Porque había también 9 compañeros detenidos. ¿Cuál es la situación de los detenidos? Bueno, estos 9 detenidos en el día de ayer, durante toda la tarde, inclusive hasta la noche, tuvieron una audiencia indagatoria donde, bueno, los informalizaron por los cargos que se los inculpaba, y todos tienen daños agravados. Los 9 tienen daños agravados, pero hay 3 que se les suma otra carátula en la causa, que es tentativa de incendio, que eran las personas, lo único que estaban haciendo era acomodar unas cubiertas en la calle para prenderlas, para que generen una combustión, pero ni siquiera llegaron a encender las cubiertas, y bueno, fue en ese momento cuando se abalanzaron y los detuvieron y se los llevaron. Y estas 9 personas están a la espera de la resolución del juez Gustavo Villanueva, de que resuelva su excarcelación, porque la abogada defensora planteó esto, la excarcelación de todos los detenidos, porque son delitos excarcelables. Pero bueno, es el mismo juez que inició este segundo proceso de juicio de extradición del Lonco, es el mismo juez que está rompiendo con las propias leyes y todas las garantías constitucionales, manteniendo al Lonco Facundo Yones Wala preso. Así que, bueno, no hay garantías del debido proceso. Eso está demostrado no solamente acá, sino allá en el norte también. Sabemos que está Agustín Santillán, también está siendo sometido a casos como este. Así que, bueno, es una política de Estado que está llevando adelante este gobierno en contra de los pueblos originarios. Y, bueno, es por eso que también nos mantenemos en la lucha por nuestra dignidad como pueblo. Fernando, justamente comentábamos, ellos hay una figura legal, ¿no?, que es el criminis causa, ¿no?, cuando se comete un crimen para tapar otro crimen. Y una de las impresiones que teníamos aquí era justamente que esta embestida contra la comunidad Pulov sirve también para tapar el crimen anterior, digamos, que es el encarcelamiento de Facundo Jones Waller. Sí, tal cual, o sea, esto mismo, igual estas situaciones de esta judicialización y este juego, ¿no?, dentro de sus propias leyes que tienen, nos someten a la situación que estamos viviendo, y nosotros en nuestro análisis observamos que estas situaciones no hacen más que evidenciar qué es lo que hay de fondo en lo que genera esta situación. Lo que hay de fondo es grandes intereses económicos, empresariales y políticos, porque ven a los originarios como un obstáculo para lo que ellos llaman progreso, pero que para nosotros y mucha gente consciente realmente vemos que la destrucción de la naturaleza no es ningún progreso, porque si destruimos la naturaleza estamos destruyendo nuestra propia casa, y uno, si no tiene un ambiente limpio, sano y puro, no puede sostenerse ningún tipo de vida. O sea, este atropello a vida no solamente está afectando a los pueblos originarios, sino que también afecta al conjunto de la sociedad, al conjunto de los pueblos que también son oprimidos y, bueno, muchas veces no son claros, o ignoran esta condición de que la mayoría del pueblo es un sector oprimido, un sector esclavizado, un sector sufre todas estas injusticias por parte del Estado, por parte de un puñado de gente que lo único que hace es intentar saciar su enfermedad y su sed de poder. Y ante eso no le importan los derechos humanos, no le importa la dignidad de la gente, no le importa la vida misma de nada. Fernando, ¿han decidido tomar alguna medida de fuerza, algún plan de lucha ante esta situación? Y sí, bueno, hay movilizaciones no solamente en las cercanías más próximas de donde está sucediendo todo, sino que han habido manifestaciones y siguen apareciendo nuevas manifestaciones en diferentes partes del país, diferentes actividades como festivales o así como campañas de difusión, incluso en otros países como Alemania, Italia, también se están dando actividades de manifestaciones, y bueno, creemos que esa es la única vía que nos queda para seguir denunciando estos actos de injusticia, y la movilización del pueblo es lo único que puede frenar estos actos que están llevados adelante para seguir sometiendo a los pueblos. Fernando, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo ha quedado las tierras de la comunidad y cuál es su situación? Bueno, la gente quedó ahí, más allá de la gravedad del momento, de la situación, y bueno, lo que está pasando con esta persona desaparecida, la gente sigue firme en la lucha porque hay una fuerte convicción de defender el territorio, un territorio que es vital para seguir existiendo como pueblo, en nuestro caso como pueblo mapuche, donde están nuestros espacios ceremoniales, donde uno practica su forma de vida milenaria, y es este espacio que el que se está resguardando y el que también nos acobija, que nos protege. Y bueno, la gente ahí está firme siempre, como desde un principio, más allá de todas las represiones que han habido, todas las personas con diferentes causas que hay de miembros de la comunidad y de también gente no mapuche simpatizante con la causa, siguen todos convencidos en que esta lucha es una lucha digna y es un camino verdadero, como decía anteriormente, es una lucha por la vida y es una lucha de un pueblo milenario que lucha por seguir existiendo ante tanto atropello, que no solamente es el de ahora, sino el de por lo menos 300 años. Primero fue la corona española y luego el Estado argentino, que avanzó masacrando a toda nuestra gente de los pueblos originarios. Y es en base a ese análisis es que la gente se mantiene fuerte y no nos pueden doblegar a pesar de tanto atropello e injusticia. Fernando, comentábamos, me parece interesante esto que vos planteabas, comentábamos al inicio del programa, porque hoy entrevistamos a trabajadores de Tecpetrol que resisten, trabajadores del Ingenio de la Esperanza que resisten, organizaciones sociales que se están concentrando en Buenos Aires, y había como un hilo rojo, digamos, un hilo que conectaba todas las notas, que era un recrudecimiento y una connivencia de parte del Estado con los intereses económicos. En cuanto a la realidad de la comunidad Pulov, ¿han podido observar una profundización, podríamos decir, de esta acción estatal? Sí, nosotros desde acá nos toca vivir estas situaciones, pero tal cual usted vio ese hilo conductor o esas cosas en común, es algo que está sucediendo en todo el país. Pero también siguiendo con esta línea de análisis, es porque la gente ya se está cansando, no solamente los pueblos originarios, sino la clase obrera, la clase trabajadora, que son los que realmente sostienen a la sociedad, los que sostienen el país, si se quiere decir, está cansada de tanto atropello, de tanta injusticia, y el Estado también, al ver este levantamiento y esta fuerza en los reclamos de la gente, también demuestra un miedo, porque si por esta represión y tiene que el pueblo se siga levantando, y en la medida que estas condiciones a las cuales estamos siendo sometidos el conjunto de los pueblos oprimidos, en la medida que se sigan levantando y sigan reclamando los justos derechos y por querer vivir dignamente como debiera vivir todo ser humano, en la medida que esto se siga profundizando y se siga levantando, el pueblo mismo debería revertir la situación, porque no podemos esperar nada de un Estado que lo único que hace es dar palo y cárcel a todo aquel que intente por lo justo. Entonces queda demostrado que solamente el pueblo va a poder cambiar la realidad a la que estamos siendo sometidos. Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, seguramente desde distintos medios de la RNMA vamos a seguir en contacto para ver cómo se sigue desarrollando esta lucha. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, muchas veces las voces de los pueblos originarios, las realidades que sufrimos son fuertemente silenciadas y poco escuchadas también, lamentablemente, pero bueno, por esto nuevamente por espacio y siempre disponible para entregar la palabra y el mensaje de qué es lo que está sucediendo por acá, y eso sería. Muchas gracias. Listo, chao. Chao. Bien, ahí pasaba Fernando Jones Walla, que nos comentaba, bueno, esta terrible represión que sufrió la comunidad mapuche ahí. La verdad que es lamentable todo lo que está sucediendo, ¿no? Y es muy, todo lo que compartía Fernando, la verdad que es una clara demostración de lo que están viviendo, y la opresión también y el ocultamiento de la lucha que están llevando adelante los pueblos originarios. Así es, nos quedan apenas 4 minutos para terminar enredando, pero creo que vale como reflexión. Y lo que ha ido atravesando este enredando son la connivencia del Estado con distintos intereses económicos, políticos, y una acción cuando no represiva, a veces por acción, a veces por omisión, pero sí, a veces desde lo legal, a veces solamente desde el palo, pero siempre desde el punto de vista de la defensa de intereses opuestos a los intereses de los trabajadores y de los pueblos oprimidos, ¿no? Así es, y también, bueno, como decíamos, ¿no?, durante todo este enredando, también todas las personas con las que hemos hablado, también una fuerte resistencia a esta política de ajuste, a este avance sobre nuestra clase, ¿no?, la clase trabajadora, la clase oprimida, y hay mucha resistencia, y la verdad que eso siempre nos pone contentos, ¿no? No las situaciones por las que se pasa, sino por el grado de organización y de que vamos a salir adelante justamente estando organizados y haciéndole frente. Así es, totalmente. Bueno, Llegamos al fin, nos queda solamente el último temita para pasar. Un agradecimiento a Pancho por haber soltado la pizza y haberse Así puesto es. De nuevo en los controles. Vamos a tener que reparar esa consola. Nosotros cortamos aquí, pero continuamos en la radio, en nuestro caso tratando de ubicar la pecera sin romper el vidrio. Uy, no, exactamente. Terminamos el enredando, pero ahora viene el laburo en serio. Dale. Nos estamos viendo, bueno, el enredando como siempre todos los lunes, de lunes a viernes, de 10 a 12, por la Red Nacional de Medios Alternativos y por todas las radios que se enganchan, ¿no?, a esta transmisión. Así es. Y nosotros nos vemos de acá a 15 días. Perfecto. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar